amor. Tenemos hambre de ti. Me has traído a ti por tu gracia. Desesperado estoy por conocerte más. Espíritu Santo de Dios, déjame ver tu poder derramado. Desesperado estoy por conocer de más. Espíritu Santo de Dios, déjame ver tu poder derramado. Los hijos manifestarán la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios.